El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni en contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Muy buenas tardes y bienvenidos a este, el noveno programa de Mediocres. Ni en contra. Ni a favor. Muy bien, a partir de ahora le invitamos a compartir 2 horas de un análisis pormenorizado de lo que han tratado los medios esta semana como noticias. No estoy solo, mi nombre es Néstor Benítez, porque a mi lado está la periodista estrella Gabriela Fanny Mandelbaum Ferrante. Buenas tardes, Gaby. ¿Qué tal, señor Benítez? Tengo como 60 años menos que Fanny Mandelbaum. Con todos mis respetos. Y mucho menos achacada. Menos arrugada y menos experiencia, por supuesto. Bueno, Benítez, llueve, estamos en vivo. Son las 15:05. Ya te decimos que si estás escuchando y te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 4666-559 o mandar un mensajito de texto al 1561-540359. Y si estás en el exterior o fuera del partido de Moreno, nos podés escuchar por fmmoreno.com.ar y mandarnos mails o correos electrónicos a mediocres@fmmoreno.com.ar. Exacto. Ay, qué lluvia, ¿no? Qué día. Sí, día feo. Empezamos igualmente el día, pese al mal tiempo, con buena cara, porque Argentina ganó su primer partido del Mundial, y eso también es importante. O sea, usted está diciendo, Argentina ganó su primer partido, o sea, quiere decir que va a haber más partidos o que va a ganar más partidos. Que va a haber más partidos, seguro. Ahora, si va a ganar o no, quién sabe, ojalá que sí. Mira, lo importante es que ha ganado. Este es el primer partido en el cual participó. Pero podríamos hacer una apuesta. ¿Al aire? A ver, al aire. A ver hasta dónde llega. Hasta dónde llega. Es muy feo. ¿Usted cree que va a llegar hasta el final? ¿Hasta el final? Se mezcla las ganas con, qué sé yo, no sé. Es muy pronto para arriesgar, me parece. Yo le digo que no va a llegar. Qué mala onda. Me gano el odio de él muchos. Tiene... Benítez se caracteriza por tener una mala onda. Yo soy así. Argentina no va a llegar a los... Llega a los octavos y pierde. ¡Qué guacho! El día es así. Lo van a venir a linchar, estamos en la radio. Hoy tenemos un montón de cosas, tenemos... A Benítez, sí. Nosotros... No. Acá yo lo que digo me hago cargo y tengo muchas personas que van a salir a defenderme. No sé, en la radio no creo, ¿eh? Leo bien. Dice que no. Bueno, los saludamos a Leo, que está esperando también nuestro programa. Muchas gracias. Sí. Están dando vuelta todavía la gente de estado de coma. Se han despertado los estados de coma, de su estado de coma. Bien, hoy es un día de lluvia, frío, que no sé si hay mucha humedad, qué sé yo, pero para mí, yo lo que quiero es dedicarte a este tema, lluvia de tu cielo. Escuchamos. Era un bohío tras un cafetal, muy triste y sombrío. Nadie la siembra puede cultivar, se ha secado el río. Se escucha el lamento de un hombre rogando a los elementos. Ay, si la lluvia quisiera caer, la cosecha se puede salvar. Si la lluvia quisiera caer, tendremos un

Bien, seguimos en El Mundo Según los Medios. Estamos en una tarde tan lluviosa, tan para quedarse en la casa y escuchar la radio. Seguro. Y ¿no? comunicarse a nuestros números de teléfonos, el 466-6559, o si nos querés mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Estamos en vivo a las 15 horas 14 minutos. Estás escuchando Mediocres y vamos a comenzar con las noticias de El Mundo Según los Medios. En realidad vamos a ver qué es lo que pasó en la Argentina. ¿Qué es lo que pasó en la Argentina? Según los medios. Exacto. Bien, ¿qué pasó esta semana? Bueno, no sé si usted quiere comenzar sobre una noticia bastante importante sobre Lilita Carrió. Bien, esto salió en... Ya, cuando nos vamos a adentrar en el tema vamos a ver de dónde salió, ¿no? Porque se le involucra a la señorita, a la señora, Elisa Carrió, en un tema de... el tema de bastante álgido, ¿no? Que es el tema de la apropiación, claro. De la adopción. La de, supuesta apropiación. Claro, de la señora Ernestina Herrera de Noble con sus hijos. ¿Por qué? Porque hará unos 34 años atrás, la señora Elisa Carrió era empleada del juzgado, de un juzgado de Chaco que se encargaba del tema de adopciones. Y si la involucraría a Elisa Carrió en esto de la apropiación de uno de los chicos de Ernestina. Uh-huh. O sea, que estaría implicada. Ahora bien, sabemos, sin decir quién, dónde salió esto, ¿no? Esto salió en Canal 7, en 678, en Duro de Domar. Pero lo que no sé, o sea, ponen en duda esto, ¿no? De por qué Elisa Carrió, en el año pasado, cuando salió esto a la luz, ¿no? Empezaron a decir... Sí, tiene intereses creados en defender la postura de Ernestina Herrera Noble. O sea, hoy como hablábamos en preproducción, todos están enchastrados en esto. Recordemos que Elisa Carrió el año pasado cuando se vio esto dijo, Ernestina Herrera Noble es, perdón, los hijos de Ernestina Herrera Noble son todos hijos nuestros. Claro. O sea, tratando como de salvaguardar un poco las formas. En ese momento era porque se le querían hacer el ADN. Es lo que claro, que, no, en realidad lo que había el año pasado lo que había sucedido es que Kirchner había dicho de hacer un ADN a todas las personas que habían nacido entre el 74 y el 82. Un ADN compulsivo a todos. Compulsivo, que en el medio iban a caer, obviamente. Claro, iban a estar ellos sí o sí. Uh-huh. Ahora bien, que fue todo un tema bastante álgido el año pasado, porque bueno, nosotros que tenemos estaríamos involucrados en eso, y mucha gente, nuestros escuchas por lo general estarían claro, que hemos nacido en esa década. En ese periodo tendríamos que habernos hecho un ADN donde nos respetarían, ¿no? Nuestros derechos de someternos, es un... pero un bueno, quedó ahí. La cuestión es que esto es como una cebolla, uno pela y siempre hay más. Una... capa más. Sí, pero una cebolla bastante podrida. Bastante podrida. Bueno, a colación a esto, podemos traer que esta semana, el lunes, ¿no? Hubo un abrazo simbólico al Hospital Durán, donde funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos. Uh-huh. ¿Sí? Convocada por la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, dirigida por Hugo Yasky, ¿no? Donde Cetera, Suteva, con Varadela a la cabeza, hicieron un abrazo a este lugar a favor del Banco Nacional de Datos y en contra, ¿no? Y en oposición a las habladurías que dicen ellos desde Clarín y a su vez Ernestina Herrera Noble, porque ahora empezaron el tema del estudio del ADN de los hijos claro, de Ernestina. Básicamente Clarín está poniendo en duda la veracidad de los datos que vayan a surgir del estudio de este banco. ¿Por claro. qué? Porque empezó a poner en duda tanto más que nada en el papel, ¿no? En el diario, uh-huh. No tanto en el noticiero. En el noticiero ni en el ¿cómo se dice? Ni en la radio. Uh-huh. Lo que se ha dicho es el tema de, bueno, el Banco Nacional de Datos Genéticos tenía una dirección hasta hace unos años atrás, donde jubilaron a la exdirectora, y el nuevo director de ese banco genético, ¿no? Es uno de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo. Es más, dijeron que se dudaba mucho de esto porque dentro de la dirección de ese lugar hay, en este caso particular, un particular damnificado, se podría decir, ¿no? Un representante de esto. También recordemos que esta semana también a la jueza, que uno de los abogados, que se llama Cavallo, ¿no? Nos retrotrae a otras cosas, pero es el abogado de Clarín, había recusado a la jueza que lleva el caso de... Claro, la había intentado recusar y la justicia dijo que no la ratificó, la ratificó en su cargo y, digamos, le dio el caso, ¿no? Querían que lo investigara otra persona y obviamente va a quedar esta jueza que lo está llevando adelante. Bien. Eso sería una noticia, digamos, que sería un revés, si se quiere, para las intenciones del grupo. Claro. ¿No? Gente del grupo. Tanto de los dos lados, si uno se pone en el medio, decís... Clarín muestra esto, ¿no? Pero a su vez Clarín lo que también está llevando es hacer acusaciones, o sea, es como una puja tan grande, uh-huh, que ojalá sea un esclarecimiento, ¿no? Yo tengo mucho miedo que esto quede en la nada como tantas otras cosas. Tal cual, sí, hay muchos intereses de por medio, tanto de un lado como del otro, porque estamos hablando de el gobierno junto a un grupo que como el de abuelas, que sí está queriendo saber la verdad, frente a otro grupo de poder también muy importante que no quiere que se sepa. Entonces, vamos a ver quién gana este ajedrez, esta pulseada. Sí. La cuestión es que estamos cerca del jaque mate, como dijeron en algún momento, y acá la cuestión es esa, ¿no? La credibilidad de esto. Pero bueno, esto fue el lunes. El lunes fue el Día del Periodista y, paradójicamente, el Día del Periodista, la que cumplió años, fue Ernestina Herrera de Noble. Entonces, en su obituario, va a decir, mirá lo que digo. Mirta Legrand le deseó feliz cumpleaños, ¿no? En su programa. Y le dijo, bueno, yo le doy todo mi apoyo a la señora Ernestina Herrera de Noble, que está siendo presa de una persecución. Claro, víctima. ¿No? Desde el Estado. Más bien. Bien, vamos a pasar a otro tema, ¿le parece? Sí, pero podríamos relacionar. No, porque lo podríamos relacionar a esto, el tema del Banco Nacional de Datos Genéticos, que en realidad lo que veíamos hoy es que Clarín está queriendo hacer una suerte de INDEC, ¿no? Con respecto al banco, como que lo está manejando el Poder Ejecutivo. Y esperamos que esto no sea así, ¿no? Sabemos que Clarín lo va a deformar y va a tratar de deformar y desinformar en base a esto, ¿no? Y bueno, esperemos que las aguas se calmen un poco y salga a la luz la realidad, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿qué Ojalá más tenemos? Que sí. Bueno, ¿qué pasó con, hablando de los medios, del programa 678, la antigua conductora, ¿no? La periodista María Julia Oliván salió a hablar de su desvinculación del programa, y es interesante, ¿no?, que mencionemos esto. Claro, 678 empezó el año pasado, recordemos que 678 es 6 a las 7 en el... 6 en el 7 a las 8. A las 8. ¿No? Donde había 6 periodistas en el horario de las 8 de la noche en el canal 7. Ahora bien, la conductora de ese programa era María Julia Oliván. La original, claro. ¿No? Donde había 6 periodistas, que no siempre eran los mismos, bueno, uh-huh, se fue... Claro, había invitados especiales también de acuerdo al tema, claro, que trataban. Donde fue Kirchner por única vez a un programa de televisión después de que salió de la presidencia, fue en ese lugar. Sabemos, como ya hemos dicho anteriormente, que es un programa que lo banca, como palabras dichas por él, Aníbal Fernández, donde es una onda muy oficialista y le hacen el caldo gordo al oficialismo, mostrando cosas buenas y mostrando cosas que la verdad dejan mucho que desear, haciendo blanco lo negro, ¿no? Y que no quede ningún gris, pues vos podés blanquear algo lo negro, pero te va a quedar algo gris, pero no, acá no, sencillamente pasa y desapercibido. Y como dije en algún momento, es un programa donde nos hace ver otra cosa que no están de acuerdo con los que hasta hoy por hoy manejaban la información, ¿no? Bien, María Julia Oliván estuvo hasta diciembre del 2009 conduciendo ese programa, y cuando ella faltaba lo conducía Hoy por Hoy. Lo reemplazaba quien es el conductor Hoy por Hoy, que es Luciano Galende. En su momento Galende había empezado con la Bernazzi, ¿no? Galende empezó en radio hace 10 años atrás con Bonadeo, Yo lo conocí a partir de que está, claro, sí. Con la Bernasi y después, bueno, con en Mañanas Informales con Ginsburg. Cuando reemplazó a Mario Mazzone. Sí. Bien, este hombre, volvemos a María Julia Iván. Cuando se viene la época de vacaciones, ¿no? Uh-huh. Ella, en teoría, tomó unas vacaciones y lo reemplazó Galende. Ajá. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucedió? No apareció nunca más uh-huh. ella en la conducción. Si bien se decía que se había desvinculado, desde el programa dijeron, cuando cumplieron cierta cantidad de emisiones al aire, recordamos a María Julia, que, bueno, de hecho tiene un programa en Canal 7, pero bueno, se fue diluyendo un poco y María Julia Oliván, salvo de conducir esos especiales que era para el Bicentenario, se fue diluyendo. En noticias que que se manejaban del medio, ella salió a decir que no se había desvinculado por y sin ningún problema, porque no quería estar encerrada en esto de que era un programa bancado por el Estado, donde se manejaba una suma de dinero que le pagaban no por mes. No se quería quedar pegada en ese programa, quería guardar su imagen, ¿no? Claro, pero no tan solo... es más, ella nunca habló en contra del programa. No. Pero pasado el tiempo, usted sabe que las cosas que uno dijo antes no es la misma que dice ahora. Salió un reportaje en Noticias donde ella dice que realmente recibía presiones, ¿no? Desde dentro del programa, dentro ¿no? del programa. En cuanto a su manejo, su desempeño profesional. Claro, y es más, sobre la postura del programa, que no estaba de desacuerdo, y bueno, Birds, que es el productor, tuvieron discusiones y ella decidió salir de eso, o sea que no era tan claro como que había salido. No, igual dentro del mundo del ámbito periodístico es muy común, ¿no? O sea, sabemos que no hay libertad de prensa, como muchos se van a gloria, claro, de tener, se van a gloria de tener, hay libertad de empresa. Si vos trabajaste en una empresa con la cual coincidís ideológicamente bien, mejor, sufrirás menos. Y claro, si no coincidís ideológicamente, te tendrás que ir. Porque si no tenés que ser funcional. Claro, y ser, o sea, un operador y no o un comunicador y no un periodista. Claro, o sea, tanto 678 como Duro de Domar se van a gloria de esto, ¿no? De la de decir los medios la típica que ven la paja en el ojo ajeno. Claro, pero ¿qué te pasa en tu ¿qué casa, pasa ¿no? dentro? Claro, como pasó en la semana pasada que habíamos comentado también la desvinculación del Chavo Fuchs y Fernando Iglesias, Iglesias y que hoy Duro vamos a decir en las noticias del medio otra cosita más. Como también volviendo a los dichos populares, en todos lados se cuecen habas. Sí, ¿qué más bueno, pasó? Bueno, Benítez, continuamos. ¿Qué pasó con el gobernador de Chubut, que está buscando hacer una maniobra que ya hemos conocido antes, ¿no? Una maniobra político-institucional? Sí, estamos hablando precisamente de que el gobernador de Chubut lo que ha dicho es que quiere reformar su constitución provincial para poder presentarse a la recontra reelección. Exacto, es una práctica no nueva para nosotros, claro, pero no es ya la hemos vivido a nivel nacional. A nivel nacional, pero la hemos vivido con un gobierno peronista, ajá, con Carlos. Pero viste, pero el gobernador de Chubut es radical. Y bueno. Y encima cree en la pluralidad. De... Claro, pero lo bueno que está pasando es que tanto la oposición como el oficialismo de su provincia no está de acuerdo en esto. Bien. Está bien. Yo personalmente no tampoco estoy de acuerdo en que las personas se eternicen en el poder, en ningún poder, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Perdón. Bueno. Sí, ¿qué más pasó? A ver. ¿Qué pasó con el papel prensa? Bueno, en Canal 7 hubo un muy buen informe sobre el tema de papel prensa desde antes que sea papel prensa. Siempre volvemos a esto, ¿no? Se está poniendo énfasis en esto de papel prensa ahora, pero el gobierno de Kirchner y está desde el 2003 y recién ahora, donde hay problemas mediáticos, se pone a la luz esto. Uh-huh. Cuando Clarín apoyó la postulación de Kirchner, esto no pasaba nada. Tal cual. Pero ahora bien, se dice que papel prensa era papel argentino y papel argentino era parte del Estado y parte de Clarín, donde el Estado era el gobierno de facto de Lanusse, ¿no? Donde negocia con Clarín tener una parte Clarín de este papel argentino, y él tenía Clarín tenía que tapar, o sea, dejar de lado una noticia muy importante que era por el momento, que era la masacre de Trelew. Uh-huh. Después sabemos todo lo que pasó, Papel Argentino se convierte en Papel Prensa, donde hay acciones, notas sobre Clarín, La Nación, La Razón, sino que también el gobierno de Videla y toda la mano en coche que pasó después. A todo esto, Jacobo el nieto de Jacobo Timerman, lo que dijo fue: Clarín no apoyó a los golpes de Estado, fue funcional y creador de los golpes de Estado. Hay que ver, claro, o sea, digamos, en la hemeroteca en la hemeroteca del Congreso, sí. Están todos los diarios y uno hace un trabajo de seguir las editoriales de los distintos medios, como bueno fue Clarín, La Nación, etcétera, y los lees y te das cuenta de cómo se estaba preparando, ¿no?, a la opinión, sí, pública, sí, para que el golpe militar pudiera ser llevado adelante. Eso en los medios no hacen una autocrítica. No. Siempre dicen, bueno, los derechos humanos. Sí, sí. Siempre la culpa es del otro, ¿no? Claro, pero sí, hay sí. que hacer pero también un mea culpa. Y cuando alguien se atreve a decir, no, pero los medios también fueron parte. Uh-huh. No. Sí, se sí. ofende. Y no es tan así. Hay que leer los editoriales, están escritos. Sí, están escritos desde el 74, más o menos en adelante, si uno hace un seguimiento. Claro. Están y bueno, no. Bien, vamos no se cerrando, descubre entonces, nada nuevo. Vamos cerrando. Sí, tenemos falta un par de noticias. Con respecto a Cristina, si tenemos que decir cortito. Sí. Sobreseyeron al matrimonio K por la compra de los 2 millones de dólares. Sí. Los sobreseyeron. Pero además estaban acusados de haber, por la oposición, ¿no?, de haber utilizado información confidencial. Escuchen esto. Moyano, Clarín, los padres de Alperovich, etcétera, etcétera, etcétera, también compraron dólares y en sumas bastante grandiosas en ese momento. Exacto, no fue un negocio de uno solo. Sí, esto lo escuché en la nota. ¿Qué pasa entonces? Cristina, clonó una oveja. Clonó una oveja. Viaja a China. Sí, y esto de Cristina que hace esto, que hace aquello, que suspendió viaje a China en su momento y ahora lo va a hacer porque Cobos no sé qué onda, ganó Alfonsín. Ganó Alfonsín la interna, Cobos se quedó caliente. Carrió Cristina estará festejando que Cobos perdió la interna. Sí, y Carrió también está festejando porque claro. Alfonsín puede hacer alianza con ella. Claro. O sea, todos los que están estuvieron alrededor... Estuvieron almorzando lo de Mirta y se tiraban flores mutuamente. Sí. Pero sí. Todos los que están... Con el señor Cobos, sí, tienen tramada una venganza. Flor de venganza. Sembré flor de amores y flor de dolor en tu huerto encontré. Y en tu huerto sembré la esperanza y flor de venganza tu huerto me. Si aún conservo la flor traicionera, si ella sabe del mal que me acechó y es para ti. Porque cuando tú mueras, voy a poner esa flor. ¿A dónde? En tu divino pecho. ¿Por qué? Porque el hierro mata, él llegará a su día. El hierro también se morirá, pero tú mataste mi alegría. Belén, Belén, paz, que algún día me la pagará. Huerto sembré flor de amores y flor de dolor en tu huerto encontré. Y en tu huerto sembré la esperanza y flor de venganza tu huerto me dio. Si aún conservo la flor traicionera, si ella sabe del mal que me acechó y es para ti. Porque cuando tú mueras, voy a poner esa flor. ¿A dónde? En tu divino pecho. ¿Por qué? Porque el hierro mata, le llegará su día como

yo creo que cada uno tiene su manera de... Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Seguimos acá en Mediocres. ¿La hora, señorita Gabriela? ¿Cómo no, señor Benítez? Las 15 horas 39 minutos. Estamos en vivo en la 90.1. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo llamando al 4666-559 o mandando un mensajito de texto al 1561-540359. Bueno, ya hicimos el mundo, el mundo según los medios nacional. Y ahora vamos al internacional. Internacional. ¿Qué pasó? A ver, hubo algo que dijo la señora presidente esta semana sobre el tema de que ¿por qué los medios no se están dando tantas noticias internacionales? ¿Por qué será? Y ella dijo que ¿no será que no quieren mostrar que el mundo está tan hecho pelota? En otras palabras lo dijo, pero tan hecho pelota y que en la Argentina no nos va tan mal. ¿Sería mal de muchos, consuelo de tontos? ¿Qué sé yo? Más no o menos. Y tendríamos que estar ahí, ¿no? Pues esto lo dijo en Casa de Gobierno, así que estaríamos ahí. Bueno, es cierto que el mundo está sufriendo una crisis, ya lo sabemos, no es nuevo, ¿no? Hace varias semanas que lo venimos tratando. Creo que en distintos países. Desde que empezamos Europa, nosotros como programa, claro, en Europa. Está una crisis muy fuerte que, bueno, ha afectado a distintos países, ¿no? Ya habíamos comentado el tema de Grecia. Que no sabemos qué pasó con Grecia. Quedó Grecia ahí en stand-by, sí. Claro. Después comentamos también lo que ha pasado en España. Que también ahí quedó. Todo como que se sí, titula, se muestra sí, un día y después queda ahí. Y ahora le tocó el turno. Sí. Primero también estuvo Italia, estuvo también Francia. Sí. Y dijimos cuánto era lo que tenían que reducir en gasto público. Sí. Y hablábamos esto del tema del gasto público. ¿Qué es el gasto público? El gasto público es nada más ni nada menos que la asistencia la educación, la salud, la policía. Sí, es un gasto. Es el bienestar del pueblo, de la gente. Claro, el capitalismo para eso es el gasto público, que es lo que único que se puede recortar. Claro, después lo otro nada más. Y ahora el turno le tocó, como decíamos antes, a Alemania. Alemania, que es el país que va a tener que hacer, desde lo que hicieron hasta ahora, el país que más dinero va a tener que recortar. 80 millones de euros. Muchísimo. Wow, es un dinerillo, ¿no? 80 mil millones de euros. Acótalo, sí, bien. Sí, 80 mil millones de euros. O sea, epa, ¿qué nos pasa, no? Y lo que se reflejó en los medios fue nada más que eso. Y también lo único que se reflejó en los medios a nivel Europa fue lo que sucedió con el premier italiano. El fiestero, dice sí, usted. Sí. Berlusconi, muy atento acá. Berlusconi con el presidente español, que lo dejó parado, así, ay, qué una gracia, qué sé yo. Digo, están pasando muchas cosas graves. Cosas muy graves, porque sí, hicieron una ley mordaza. Hay una cosa bastante jodida que se está. El capitalismo. Yo descreo que el capitalismo caiga. Descreo, porque resurgió de sus cenizas el año pasado con lo que pasó en Estados Unidos. Es muy difícil digamos creer. El capitalismo como tal ha sufrido varias crisis, ¿no es cierto? Claro, más importante fue la del 30. Después, sí, pero después vino el neoliberalismo. Primero vino el estado de bienestar, claro, después bueno el neoliberalismo, etcétera. Se supone igualmente que es un modelo económico, no es el único que ha habido en el mundo, no tiene por qué ser el único que sobreviva, digamos. Tranquilamente se puede cambiar por otro. Sí, qué sé en algún yo momento, o sea, todo modelo se agota. Pero se ayorna y es muy difícil que los grandes poderes. Se había intentado, ¿no? Hace un par de años habían algunas personas se habían juntado como para ver si podían buscar que se llamaba la nueva vía, ¿no? Un modelo que mezclara un poco de acá, un poco de allá para ver qué se podía inventar. De hecho, quedó en la nada eso. Perdón. De hecho, el señor Evo Morales, cuando vino a la Argentina acá, dijo que, bueno, él estaba predispuesto a que en el Cono Sur se cree su propia moneda, con su propia economía. Eso es muy difícil de lograr. Pero, a ver, básicamente creo que lo que nos venden a nosotros con lo del capitalismo es una gran mentira. El capitalismo es un modelo que funciona a nivel mundial y por eso funciona. En todo caso, bueno, como sea. Sí, bien o mal, pero bien o mal, sí. No sé. Cae. Para ellos funciona. pero no todos los países del mundo igualmente están dentro de ese modelo. Hay países que no son capitalistas. Y bien, si se crea un nuevo modelo mientras se logre que sea universal, también puede funcionar como el capitalismo. Pasa que a veces nos mienten y nos dicen que es la única, el único camino, la única salida, la única manera de que el mundo sea mundo, pero más allá... es dentro de este sistema capitalista en el cual siempre hay, está basado en la desigualdad, en la desigualdad, explotación. Y está manejado por estos grupos que nos tienen... Grupos económicos que siempre privilegian justamente el dinero por sobre las personas. Sí, me parece sí. que no podemos pensar que el mundo tiene que ser así. Es así, pero es no así, tiene por qué serlo. Y lamentablemente yo... Podría ser distinto. Yo, la verdad yo que... Yo soy un poco utópica. Yo creo creo que hay que cambiar. Quizás se logre. Ojalá. Bueno, bien. ¿Qué pasó también como una consecuencia, ¿no?, de las prácticas capitalistas sí. En el Golfo de México? Sí, están sufriendo la peor una crisis ecológica que viene viajando de Estados Unidos. Claro, se derramó... De las costas. Se derramó petróleo en el Golfo de México. Hay un problema que dicen que en 10 años no se va a poder recuperar eso. Bien. Es algo grave, es como siempre, como todo, ¿no? Bueno, pero, el hombre atentando en contra de la naturaleza, y esto es parte del sistema. Sí, pero le llegó a ellos, ¿no? O sea, ¿cómo nos va a repercutir a nosotros también? Sí, estamos en un mundo globalizado, ¿no? Y lo que pasa en un país nos repercute en el otro. Pero según lo que dicen los medios. Lo malo, lo bueno no, pero lo malo siempre. Pero lo que dicen los medios es que la Argentina no sufre lo que sufrió el año pasado con la crisis de Estados Unidos, porque la Argentina está tan afuera de todo que ni encuentra no para lo malo. Bueno, ojalá no sé, sea así, no qué sé, sé yo, bueno. La verdad es que ya no descreo tanto de todo. Descreemos. Y bien. Hablando de las noticias locales, dale, ¿qué tenemos? Bueno, en Moreno, por lo pronto, comentar que habíamos una noticia que habíamos dicho la semana pasada en cuanto a una denuncia que había habido de una señora, de una proveedora, había denunciado a un funcionario del Consejo Escolar, había dicho que le habían pedido una especie de coima para poder continuar. Bueno, hubo novedades que también salieron, se vieron reflejadas por este medio, por la 90.1, que bueno, los funcionarios implicados salieron a desmentir, por supuesto, a decir que bueno, que ellos no habían tenido la reunión de ese tenor con esta mujer, y que ella tampoco hizo la denuncia formal en la justicia, solamente lo había hecho en los medios. Y bueno, se es estaba barajando dicho. La posibilidad de iniciarle acciones legales, o sea, se le a la señora. No está confirmada la noticia. Sí, sí, pero bueno, la cuestión es lo que decíamos la semana pasada. O sea, las denuncias pasan tienen por que los hacerse medios, la por justicia. Claro, por los medios y nada más. Son bombas. Bien. De, y otra noticia de que aire. Estuvo a nivel nacional de Moreno fue que la semana anterior hubo un asesinato en la las Flores, ahí sobre Ruta 23, antes de llegar al cruce Castelar, donde habían matado a un chico de 16 años, alumno de la Escuela Mariano Moreno. ¿Y eso en qué medio salió? Eso ¿qué nació es? En Canal 13. Salió en Canal 13. Salió en Canal 13. Pero la desinformación fue total. ¿Por qué? Porque... Uh-huh. Si es un uno, caso más. Un caso más. Si uno no hubiese estado atento y buscado más información dentro de lo que es el ámbito local, no se sabía dónde. Salió nada más que fue Moreno. Nunca dijeron. Se mencionaba que una ruta, que habían cruzado una ruta, pero claro, nadie decía. Ruta 23. Claro, no dijeron Ruta 23, claro, ni lugar ni nada por el claro. estilo. O sea, seguimos con eso. Y bueno, los chicos del Colegio Mariano Moreno hicieron una marcha para pedir justicia. La semana pasada, y esta semana volver a hacer una marcha. Bien, Moreno, bueno, no bien, tenemos más Moreno, nada. Ya terminamos, vamos a escuchar una sí. cosita y volvemos. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¿Se acuerda de eso? Hay que acordarse de esas cosas. Eso fue en el 98. Sí. Carlos, pasaron 12 años. Sí. Yo quiero ir a Japón. Hay gente que dice cualquier cosa. Tengo una hora, ¿me puedo ir a Japón? Bueno, vaya y lo espero. Dale, para que cierre el programa claro. conmigo. Bueno, esto es una parte, este va a ser nuestra cortinita. Breve. De las promesas que quedaron en el aire. Uh-huh. Las palabras se las lleva el viento. Y muchas cosas más muchas que se puede más. Decir. ¿qué se puedan decir? Palabras. La canción italiana, me estaba acordando. Bien. Bueno, ¿qué promesas nos han hecho últimamente que han quedado, por supuesto? Tenemos muchas. En el recuerdo. Muchas promesas. ¿Usted es propietaria? No. ¿El operador es propietario? No. Si tendríamos que hacer una encuesta de cuánta gente es propietaria, y cuando hablo de propietaria, que ha adquirido su casa. En los últimos 5 o 6 años. Y mucha gente me va a decir, yo alquilo. Uh-huh. Alquiler es un buen negocio, ¿eh? Claro, sí. Es más negocio financiar a los empresarios para que construyan y alquilen que dar créditos hipotecarios a la gente para que se compre su casa. Ahí vamos al grano. Los inversores, no me salía la palabra, el inversor. Ahí estamos, y sí. Ahí saltó la leche. Ahí saltó. ¿Qué es lo que sucedió? Recuerdo en el 2006, recuerdo, porque yo lo tengo muy presente, porque fue la época donde uno quiso comprar su casa, que el señor Néstor Carlos Kirchner había dicho que iba a sacar una serie de créditos hipotecarios donde un inquilino pagando, en lugar de pagar el alquiler, con el monto que él estaba que ese inquilino estaba pagando, sustentando el alquiler, valga la redundancia, iba a poder adquirir su casa. Pagar una cuota. Claro, o sea, primero tenías que hacer una suerte de inversión inicial, abriendo una cuenta en el Banco Nación, porque esto era a través del Banco Nación, iban a ir poniendo dinero todos los meses y llegado un monto, ese dinero se iba a adjudicar una vivienda y mostrando los recibos de alquiler, con ese recibo ibas a poder armar un plan más difícil, de pago. Era como un elige tu propia aventura, claro. Y andás a ver si... Pero ibas manteniendo la cuota, en lugar de pagar una casa que no iba a ser nunca tuya. Una especie de leasing, pero complicadísimo, claro. Complicadísimo, inaccesible. Bueno, yo recuerdo que en ese momento, hablando con mi señora, dijimos... Usted intentó. ¡Wow! Esta es la nuestra. Todavía estaríamos esperando. Estarían esperando. De hecho, mi hermana, que también ha ido a averiguar, tampoco, bueno, pudo lograr el objetivo. Y dice ella que solamente conoce a una persona que ha logrado comprarse una casa mediante ese método. Bueno, una persona. Yo conozco una persona que también. Es como hay que hacerle un monumento. Sí. Yo conozco una sola persona también que ha querido entrar en eso, pero era interminable, no terminaba nunca. Entonces agarró y dijeron, sacamos ese dinero que nosotros tenemos en un plazo fijo, damos un adelanto y construimos. Claro. O sea, bueno, yo digo, o sea, que esa persona no logró adquirir la casa. Ah, no logró. Claro, intentó. Sí. Acá lo que hay que ver es cómo las promesas se convierten en deudas pendientes, que hay que saldar. Sí, porque estamos hablando de la vivienda y no estamos hablando de la clase, es la clase media trabajadora que siempre queda relegada, claro. ¿No? Como no somos voto cautivo, claro. No nos van a regalar la casa, porque tenemos profesión, tenemos trabajo. Yo no me puedo anotar para que me den una casa. Bueno, de hecho, eso pero es lo que queríamos hablar. Pero tampoco me la puedo comprar. ¿Cómo hacemos? Alquilamos y hacemos tal cual. Pero también, el año pasado, la presidente, cuando se hizo que los fondos de las AFJP pasaran al Estado a través de la ANSES, dijo que iba a alargar un crédito a través del banco hipotecario, donde por cuotas bastante accesibles la gente podía llegar a comprar su casa. ¿Conoce alguno de esos? No, para nada. Pero sin embargo, como trayendo lo que usted estaba mencionando anteriormente, esta semana en Telenoche Investiga salió el tema del acomodo a través de las viviendas que tenía el intendente de José Cepaz, Mario Ishii. Carne y uña con la presidenta, ¿no? Una cadena de favores. Perdón. Lo que sucede es esto. Para los familiares. Se entregaron casas a familiares de políticos, ¿no? Y dejaron afuera a un montón de gente. Convengamos que, bueno, acá en el Partido Moreno también se han hecho viviendas, pero José Paz es el lugar donde se hicieron más viviendas. Las viviendas que, a ver, yo quiero poner en claro esto. Las viviendas no son malas. Tienen calidad, se le da la posibilidad a gente de poder acceder a su casa, estar con ¿cómo se llama? Tenemos que tener en cuenta esto, la gente accede, hay mucha gente que sí la necesitó y accedió, pero hay mucha gente, como decías vos anteriormente, no excedió, y no tan solo gente de medianos y bajos recursos, gente que no tiene ningún recurso. Quedamos rehenes frente también a un mercado inmobiliario que se ha dolarizado y tampoco registra no hay una relación entre los valores propietarios y el ingreso promedio de la gente. Yo recuerdo, tenemos un minutito para redondear. Néstor. Yo recuerdo una compañera nuestra, docente, que trabajaba a dos cargos, ¿no? Que fue a pedir una vivienda donde tiene que pagar una suerte de cuota. Usted dice la municipalidad. En la municipalidad, acá en Moreno. ¿Y qué le han dicho? Y le han dicho que no era prioritario su caso. Exacto, ¿por qué? Porque tener un título y tener un trabajo estable, entre comillas, no somos dueños de nuestra casa. No. Esta no es mi casa. No. FM Moreno 90.1.

hartos. Estamos hartos. ¿De qué estamos hartos? Y bueno, ya que estamos en la semanita que comenzó el Mundial, estamos hartos de los barra bravas. ¿Por qué? Porque siempre siempre somos impresentables. Siempre esta argentinidad que a mí por lo menos me avergüenza. ¿Usted está avergonzada de ser argentina? De ciertas prácticas de algunos argentinos. Ah. O sea, está bueno que entendamos que no todo el mundo es la argentina. Es decir, las y cosas... No, ahí está China, por está suerte, Japón. Pero las costumbres, ¿no? Por suerte, digamos, las costumbres que son acá comunes y como que, bueno, ya uno los toma como parte más de la cotidianeidad, como las los excesos, etcétera. Pero las barra bravas van a otro país... Y quieren hacer lo mismo. Los medios argentinos lo ponen en evidencia. Ajá. Entonces, bueno, los deportan. No. Ajá. Conforme con esto, los barra bravas amenazaban con volver, querer volver y con hacer juicio. ¿A demandar al Estado? Ah, la qué vergüenza. No. Sí, la cuestión y además, es estamos hartos también del mal funcionamiento de las cosas, de que nadie se hace cargo de nada, es decir, todavía no quedó esclarecido cómo fue que esos barra bravas llegaron, sobre todo los primeros, los que habían viajado, como habíamos comentado programas anteriores, con la delegación nacional. Nadie se hizo cargo de eso. Nadie se hace cargo de cómo gente que tiene causas penales pendientes puede viajar y viaja. Pero el planeta es de todo, todos y podemos viajar. Claro, y encima la noticia del día viernes o jueves, si no estoy medio perdido, noticia? Lo del avión con los argentinos, que fue demorado más de una hora y media dentro del aeropuerto. Yo lo escuché a Chiche, que estaba indignadísimo. Yo lo escuché a Barili, por ejemplo, el periodista de Telefe Noticias. Estuve mirando a Mirta Legrand. Yo miré a Mirta Legrand un minuto, justo cuando estaba en comunicación telefónica. Después sí vi el noticiero de Telefe a la noche y salió Barili. La cuestión es esta, los argentinos otra vez en el mundo y los barra bravas dando que hablar mal, pasando vergüenza. O sea, después lo que sucedió, que en sí hubo mucha máquina acá desde la Argentina, que no es una máquina mala, sino que es verdad esto de decir, denunciar. Bueno, esta gente está viajando y está totalmente complicada para poder salir de la Argentina, sale como si nada, fiscales diciendo... Yo les di la autorización porque tengo la certeza que va a volver para seguir su causa, valga la redundancia. Y noten esto de que pueden salir a hacer disturbios. Acuérdense que la semana pasada dijimos que había una delegación de la Policía Federal allá en Sudáfrica y que iban a agarrar y a ojo iban a decir, este puede entrar, este no, este sí, este no. Al tuntún, es como siempre que llegan media hora tarde a querer remediar algo que ya tendría que estar resuelto. Tendría hace que mucho. Haber sido previsto, o sea, no lo hemos escuchado por lo menos de ningún otro país que esté participando en este momento del campeonato mundial. Los hooligans, que son es la barra brava inglesa, claro. No tiene permitido ir al Mundial de Sudáfrica. Bueno, pero convengamos que acá las barras bravas están muy vinculadas con el muy poder político. Vinculadas, más lejos. Estamos hablando además de dinero muy importante, que claro, o sea, un gasto importante. O sea, que... No es que... Está bien. No es que salieron... se fueron acá a Brasil como el Mundial próximo, bueno. No, pero se salieron a decir que allá estaban hospedados en escuelas, etcétera, sí, etcétera. Bueno, pobre gente. Pobrecitos, duermen en el piso. Se van ahí a hacer de la Wander Argentina y mira lo que viene a hacer. Mirá cómo le pagan. Claudia Villafañe estuvo presa. Claudia Villafañe demorada. Pero sí, ¿sabe por qué fue eso, no? Porque dice que hubo una lista, ¿no? Que confeccionó la Policía Federal, que está allá, diciendo estos con son nombres de presuntos barra bravas, claro, que podían llegar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Acapara ese avión, que sale a la luz porque estaba lleno de periodistas, si no, podría haber pasado tranquilamente. No, igual yo creo que en este contexto en el cual todas las cámaras están mirando a Sudáfrica, igualmente se hubiera... Seguro, pero bueno. No sé si con tanta repercusión, pero se hubiera dicho seguro, sí. A lo que voy, y lo hubiésemos dicho en la noticia, que no fue. Tal cual. Pero bueno, la cuestión es que se armó esto y... Y empezaron a bajar gente por presunto aportación de apellido. Entre las cuales estaba Claudia Villafañe. Pero es que, claro, se subían al avión y decían Pérez. Claro, había 80 Pérez. Claro. Benítez. caía Benítez. Porque... Ve por qué no fui fue porque no lo hubieran dejado entrar, lo hubieran deportado. Me hubiesen deportado. Pero estaría lindo viajar tanto. Yo el único viaje que hice en avión fue a Misiones y me gustó tanto. Imagínese hasta Sudáfrica lo que hubiese sido. ¿no? Por en lo esos menos, aviones grandotes. Grandote, sí, bueno, hubiera conocido otro continente. Bueno, esto ocupó horas y horas en la pantalla horas, de y varios y medios y, de. Es más, y también esto. Estamos hartos de los informes. A ver, para no decir boludos, ¿qué puedo decir? Tontos. Tontos. Ahí está, los informes tontos. O boludos, si no. Ah, bueno, está bien. los informes que no tienen razón de ser, pero como pagué el coaxil, satélite. Claro, pagué el satélite entonces, dos horas, claro, entonces lo voy a llenar. Pone estupidez, se llena total. Y estamos hartos de que en el noticiero, que en los programas ómnibus, en todos aparezca el enviado especial a Sudáfrica diciendo: hoy me comí un chorizo africano. O haciendo notas con las personas que. Con personas que hablan un inglés bastante raro, claro, mezclado. O riéndose de los negros. No, y esto está pasando en las radios también, no solamente en televisión, ¿no? Sí, en las radios también están hacen comunicación con. Claro, justificá tu sueldo allá, hace aunque sea la nota de color. Y que algo. Y la nota de color negro. Bueno. Como Cayetano, el enviado de Andy Kuznetsov, que está ahí solo en Sudáfrica, no sabe hablar inglés. Habla con alguien, sí. Le pasa el teléfono a Andy. Andy tampoco, o sea, él habla inglés, pero no habla el inglés que hablan en Sudáfrica. Claro, obviamente sí, es un. Ahora, lo que me llama mucho la atención fueron las ciudades de África. ¿Vieron los nombres que tiene? Sí. Johannesburgo. Sí, todo medio alemán, medio ruso, sí, me parece. Ruso, ¿no? Sí, San Petersburgo. ¿Dónde queda? En Rusia. Bueno, mujer. Pero también me hace acordar a las ciudades alemanas. Sí, sí. Como a holandesa. Acá, claro, holandesa. Porque era una colonia claro. Holandesa. Pero más allá de eso, es un claro. País ¿cómo que sabe? Ya se independizó. Yo creo que Leo tendría que estar acá. De este lado. Pero bueno, lo que voy es esto. ¿Cómo? Pero yo no sé manejar la computadora del. Ese es un problema. Claro, sí, el problema de la tecnología. Pero bueno. Venite, vamos a recordar. Sí. Pero bueno, mira. Sí, recuerde lo que quieras. No, recordar. Yo voy a recordar que estamos en vivo en la 90.1, que son las 16 horas 10 minutos. Que hasta hace un ratito estábamos tomando mates, y le quiero agradecer a Perla que nos ha llevado unos mates ricos. Y que lo estamos esperando en breve. Ya vamos a estar conversando con Mariano, que es un integrante de una banda de Merlo, que él después nos va a comentar. Que ya hicimos de, la presentación que ya pasamos, la semana pasada. Sí, un temita la semana pasada. Pero bueno, ahora sinceramente, sí. Dedicados a las mujeres. Sí. Que van a estar pendientes y obnubiladas. Igual, a mí me gusta el mundial. No, pero hay mucha gente que. Ojo, a mí lo que me harta es la previa. Digamos, lo que me harta es la previa, y claro. El post. Tal cual. No, los partidos me gustan, obvio, ajá. Y me generan adrenalina. Sí. A mí me molesta el tema de los medios que, como tienen que hablar del mundial y al mundial les va a dar rating, sí, están sí. Todas 24 ahora, horas. Sí. Escuché en la radio en la semana, ¿no? Sí. Que había un mensaje que decía. Los negros de África saben decir qué negros entran y qué negros no. ¡Qué horror! Bien. Y hablando de negros, vamos a escuchar un. Sí, alguien de la Black and Blue que está tan hartas. Por favor, hartas, no. Tesorito, nuevo, Fernando Duro, en la guitarra. De jueces los periodistas, que son 10 veces peores que los críticos de espectáculos, que ya son turros profesionales. Los periodistas deportivos se ponen en un lugar. Entonces, yo me acuerdo exactamente de bien. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Continuamos en Mediocres, 16 horas 19 minutos, estamos en vivo por la 90.1. Bien, estamos escuchando de fondo un tema de la banda invitada de hoy, que es Huérfanos de la Historia. Lo tenemos a mi lado a Mariano, que es el bajista de la banda. Bien, Mariano. Buenas tardes. Buenas tardes, don Néstor. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Mariano. Acá, bienvenidos a la radio. Gracias. Bien, contanos. Huérfanos de la Historia. ¿Qué es Huérfanos de la Historia? La semana pasada escuchamos un tema que era Flores. No, Flores escuchamos, ¿no? Sí. Y bueno, dejamos calentito el aire para ver que hoy nos expliques un poco de qué consiste la banda, quién las integra, cuántos son. Bueno, somos 4 integrantes en este momento. Bueno, yo el bajo, Marcos en guitarra y voz, Lag en guitarra y Johnny en batería. Sí. Es una banda que se formó en el Merlo en el año 99 con otros integrantes, yo no estaba tampoco, me incorporo un año después, un año y medio. Después tuve un parate en el 2002, nos separamos por cuestiones personales, varios, que todos los que tengan bandas saben más o menos qué puede pasar cuando una banda no va más y se quilombos, corta. Quilombos, quilombos. Quilombos. Una onda, los Beatles. Vino, claro, los Beatles un poco más, claro, un poquito menos nivel. Claro, pero bueno. Sí, sí. Qué comparación, Benito. Sí, vino, claro. Vino Yoko Ono. Y no vino Yoko Ono. No fue pero por, bueno, no hubo Yoko Ono. Sí. Y bueno, después seguimos tocando otras bandas, estuvimos así agitados. Y en el 2006 decidimos volver con ganas, con otro ímpetu, ya nuevamente con... Sí, más maduros también, ¿no? No es lo mismo tocar ese 10 años atrás, cuando tenía 23 años, que tocar ahora. Hay otro... un cambio bastante importante en todos, digamos, en cuanto a nuestra forma de vida y a encarar también lo que es la música, ¿no? Por ahí cuando uno es más chico... Es un hobby, la idea, nada es, más. Claro. No sé, sí, puede ser como un hobby, pero también la idea también de salir a tocar con los chicos, de tocamos en todos lados. Ahora como profesionalmente, ¿no? Con tiempos de ensayo, de... Exactamente. El tiempo de ensayo por ahí no tanto por ahí, porque a veces también se complica. Se complica por la familia. Bueno, pero han grabado, otras. ¿No? Se han tomado el tiempo de grabar un... O sea, sí, estamos afianzados, digamos, la parte musical, estamos bastante afianzados. Ensayamos por ahí como podemos, ¿viste? Porque siempre hay cuestiones de horario. Pero venimos bien, digamos, estamos muy conformes todos. La banda suena lindo, o sea, es recomendable, o sea, yo, más allá de que sea integrante del grupo, pero la gente que lo ha venido a escuchar, gente grande, gente chica, sí. Le ha gustado. Todos los que le hemos pasado el demo que hemos grabado este año. No hacen muchos covers tampoco, hacen mayoría letras originales. La mayoría son temas, sí, originales. Tenemos cover porque siempre es bueno tener cover. Sí, claro. Eso es lo que quería preguntar, ¿no? O sea, uno inevitablemente cuando escucha una banda que es nueva, trata de buscarle una similitud a alguien. ¿Ustedes con quién más se identificarían, no? O sea, a nivel música, sí. Qué sé yo. No, lo que escuchamos a Huérfanos no lo podemos asociar, por ejemplo, con los Redondos. Claro, eso es lo que claro. Es, ¿no? Sí, yo creo que viene por un poco con Charlie García, por Spinetta, que es algo que le gusta mucho a Marco. A mí también me gusta bastante también escuchar estos tipos ¿Las de letras? Grupos. ¿Quién las hace? Las letras las arma por lo general es Marcos. Pero últimamente estamos tratando de armar también temas nosotros. O sea, yo he armado una letra que todavía no tiene música, todavía no está armada. El Batista ha armado un tema también. Estamos armando más en grupo. Claro. Antes por ahí estaba entre este chico Marcos, nuestro cantante, y ahora estamos tratando de hacer lo que sea más grupal también. Claro, como que participen todos. Participamos todos y armar el tema dentro de los ensayos. Claro, o sea, ver cómo suena, qué le puedes poner. Sí, de ir hablando de estar en cómo queremos que suene un tema, a ver si hacemos que sea más rápido, más lento, más tipo balada. Ajá. Y lo tratamos de armar con alguna idea y vamos armándolo en el ensayo. Esto me supongo, el tema del ensayo, la parte de grabar y todo eso, están auspiciados por Sony. ¿Qué sí, sí, sí, sí. Yamaha. Claro. Yamaha, o sea, debería Merlo, sí, no sé sí, yo. Sí. Todo a pulmón, esto como toda banda así, digamos, amateur, hay que uno tiene que... Que poner la mosca. Es así. Bueno, está bueno destacar que es parte de, digamos, la banda de ustedes como otras bandas, han logrado tener su público, ¿no? Su público que lo sigue. Claro, tienen seguidores. Tienen sus seguidores. Sí. ¿Están consiguiendo fechas o no para tocar? Y fecha estamos, sí, de a poquito también, porque es difícil, porque sabemos todo lo que tenemos banda de rock, que no hay muchos lugares para tocar. De hecho, hay que moverse, hay que tener Cromañón, ¿no es cierto? Y sí. Y acá en Moreno, creo que ustedes tocaron la última vez que se tocó en Moreno. Bandas así en general fueron uno de los últimos que tocaron también. Sí, porque no sé si en Moreno tiene muchos lugares para tocar. Ya está prohibido. Bueno, pero Moreno era un lugar que se tocaba bastante. Estaba el FECA, yo recuerdo, claro, que hemos tocado varias veces en otras. No, pero por eso te digo. Creo que el año pasado, cuando tocaron ustedes en diciembre, fue la última vez que. Y ahí ya tienes un lugar, una banda de Merlo, una zona que Moreno, que era una zona que era de tocar, claro. Que tenía lugares, de repente no hay más. Merlo sabemos que es muy difícil tocar. Sí. Se hace muy difícil. Y bueno, si no, buscar clubes y claro, moverse y uno, ver pero dónde, tenés que moverse mucho, es difícil. ¿Tienes no una fecha tocar. Ahora próxima para presentarse? No, teníamos una fecha este domingo, pero se suspendió. Sí, por unos problemas, digamos, de organización, de la parte organizativa. Sí. Se ha pasado para el domingo que viene, va a haber otras bandas. Yo, lamentablemente, no puedo porque ya tenía arreglado otra... Bueno, si querés comentarnos el día... Claro. Sí, el día es el domingo a las 4, 5 de la tarde aproximadamente. Después le paso la fecha bien, si no, para el sábado que viene para promocionarla. Y es en Avenida Irigoyen, a la altura de donde está el departamento de policía. Sí, en, está el, en Merlo. Sí, en la parte de arriba, donde está el, ¿cómo se llama? Sí, Merlo Norte. Sí, Merlo Norte. Sí, sí, después sí. Te viene la fecha y el ¿y lugar, la dirección para que la gente, si está interesada en ver buenas bandas de rock, puedan, dale, dale, puedan disfrutar. Recomendame un tema, si escuchamos ahora enterito y después seguimos un ratito más. ¿Qué tema querés? Decines el track y acá Manos Mágicas lo pasa. Bueno. El tema, a ver acá. Otra vez, otra tema, vez. Otra vez. Dale. Me vuelvo a equivocar. Otra mancha negra en mi placar. Risas, sombras, quejas que dejas pasar. Cola entre las piernas y a cobrar. Del tema. Sí, que era otra vez, ¿no? Sí. Bien, ahora más o menos para traerte a lo que es el, o sea, programa, para, ¿no? Despedirlo a, para despedirlo a Mariano. Queríamos saber, a la hora de o sea, ustedes, las letras, las canciones, ¿no? A ver, ¿en qué se inspiran? ¿Qué es lo que tienen en cuenta? O sea, son más de dar, no sé, una visión de cómo están las cosas, más hacia lo poético. ¿Qué es lo que...? ¿Qué tendencia, ¿no? Tendría aquí. Sí, la pregunta sería más para Marcos. Pero por lo que uno escucha la letra, es tiene poesía, es más bajonera, digamos, la letra, si uno la escucha atentamente. Sí, sí. Y tiene que ver con un poco la relación, la realidad social, un poco las cuestiones de amorosas, así, los fracasos más amorosos. Y con respecto a esto de lo social, ¿no? A la hora de informarte, ¿ustedes en qué medio cree, o vos en particular, cómo te informás, en qué medio crees, si crees en algún medio? Yo en particular, porque no está el otro muchacho, yo diría que son los medios de desinformación, diría yo. Porque si uno lee Clarín, La Nación, duda mucho de lo que... Hay que saber bien de dónde viene y por qué tiran esas noticias, de qué forma la tiran, como para saber bien dónde está parado. Porque si uno lo lee sin capacidad crítica, si lo lee como si fuese la verdad pura, que uno le dice la noticia es esto y no lo contrasta con otros tipos de realidades, otro tipo de información, de fuentes... está un poco complicado. Claro, está bien esto de tener en claro que son todas construcciones, ¿no? Construcciones de noticias. Bueno, sí, pero hay una idea, hay una ideología, hay una línea editorial que está bien marcada. No todo el mundo, como decís vos, tiene esa capacidad. Exactamente. Pero bueno, pero te informás. Sí. ¿Cómo lo haces?

El gobierno de Buenos Aires distinguió a 16 profesionales de la prensa en el marco del programa Puertas del Bicentenario y en coincidencia con la celebración del Día del Periodista. Los destacados que recibieron las medallas diseñadas por el prestigioso escultor argentino Antonio Pujía fueron Rodolfo Braselli, Hugo Caligaris, Daniel Santoro, Armando Vidal, Osvaldo Pepe, Nelson Castro, Julia Constenla, Roberto Cox, Carlos Garicochea y etcétera. Paro indeterminado en Radio Rivadavia. Los periodistas, locutores y personal administrativo de Radio Rivadavia AM630 se encuentran realizando un paro por tiempo indeterminado. Es por falta de pago del aguinaldo 2009, proporcional de vacaciones y sueldos atrasados. El problema persiste desde hace varios años en que LS5 viene abonando los sueldos en cuotas semanales y sin miras de solución, aduciendo dificultades financieras. Martín Fierro del Interior. El evento fue organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina, APTRA, el Gobierno de Misiones y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Sociedad del Estado. Ingrid Grutke y Roberto Pettinato condujeron con soltura la entrega, mientras la carismática Belén Hernández entrevistó a los principales famosos que vinieron desde Buenos Aires a entregar los premios. El Pollo y Tamara se cambiaron de radio. Desde el pasado lunes 31 de mayo, Alejandro El Pollo Cerviño y Tamara Pettinato, con la locución de Claudia Fasolo, suenan en Mega 98.3 con su ciclo Nos Conocemos Bien, de lunes a viernes de 9 a 12. Mucho humor y desenfadado junto al junto a lo característico puro rock nacional de la radio. Por su parte, Pablo Bricker pasó a conducir el especial Mega Delivery de lunes a viernes a las 20 horas. En tanto, se prepara otro mega acústico exclusivo. Cumpleaños Facho. El ciclo El Locutorio, que conduce el periodista Eduardo Serenellini de lunes a viernes de 18 a 20 horas por Radio Latina FM 101.1, cumple 500 emisiones. El ciclo abarca la actualidad con el resumen del día, las noticias económicas, políticas y sociales e información de tránsito a través de varios móviles. Serenellini intercambia con los oyentes utilizando las redes sociales. Al conductor lo acompañan Daniel Cufré en la locución y Patricio Quiñones en la operación. No a la publicidad oficial. Directivos de la Asociación de Radiodifusores del Paraguay expresaron al vicepresidente Federico Franco su desacuerdo con que radios comunitarias reciban publicidad estatal, pues no pagan impuesto como las comerciales. El grupo que se entrevistó con el vicemandatario estaba integrado por Alberto Riveros, Stella Riveros, Javier Correa, Edgardo Basmosi, Gustavo Cubila y Juan Carlos Cañiza. Alberto Riveros fue el portavoz de los dirigentes de este gremio. Radio Teleteatro. El Consejo Profesional de Radio de la Sociedad General de Autores de la Argentina, Argentores, en el año del centenario de la entidad, continúa con el ciclo Radioteatro para aplaudir. El 2 del 6, con entrada libre y gratuita, se presentará la obra El Espejo Roto, de la autora Liliana Palermo, con dirección de Julio Bacaro y la actuación de Graciela Martinelli, Gladys Romero Marcial, Anaí Martela, Oscar Naya y Sebastián Pozzi. Los relatos estarán a cargo de Miguel Jordán. ¿Qué pasa en Radio Ciudad? En Ciudad no solo cambia la programación, salen 42 despidos. Radio Continental. En Continental hay bronca general por la mala liquidación de sueldos. Contrataron una empresa para que haga la tarea y hace todo mal. En personal no atienden el teléfono para no escuchar las quejas de los empleados. Otra vergüenza de prisa. Pettinato versus Toñetti. Consultado por BDB sobre las bajas acontecidas en el panel del ciclo de PPT que condujo durante tanto tiempo, Roberto Pettinato se refirió a Diego Birds como un alevoso oficialista y dejó entrever que el programa no tendría conductor. TBR, Zapping, Duro de Romar, etcétera, etcétera, etcétera. El canal 13 confirmó la fecha de debut de Demoliendo Teles, el programa de archivo que conducirán Luis Rubio y Diego Reinhold y que será producido por Farfán TV. El Mundial está carito. La llegada del Mundial a la pantalla mueve todo el tablero televisivo y también su parte comercial. Las tarifas para hacer publicidad durante los partidos de Argentina en Telefe se posicionaron como las más altas de la TV. ¿Vuelve Mauro? El periodista Mauro Viale estaría ultimando los detalles con la gerencia de programación de América para volver con un ciclo diario en esa pantalla. Gran Hermanos por la Paz. Los Acuerdos de Marsella es el nombre de este ciclo que será emitido en septiembre por la cadena France 5 y que se presentará como una especie de reality show en el que convivirán de 6 adolescentes palestinos y 6 israelíes. Un despido más. Echaron a Jazmín de Gracia de Duro de Domar. Fue confirmado de primera mano por televisión.com.ar y ahora PPT. Productora del ciclo le notificó a la periodista y modelo Jazmín de Gracia que no continuará siendo parte del panel de Duro de Domar. La estimación es bastante menor que estos 47.000 millones. Entonces, digo, me parece que los préstamos de Basilea no son reservas, son absolutamente libre disponibilidad. La medida no ayuda porque en el corto plazo. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Seguimos. Continuamos en Mediocres, 16 horas 41 minutos. Te recordamos los teléfonos para comunicarte. Podés llamarnos al 4666-559 o mandar un mensajito de texto al 1561-540359. Y nos olvidamos de la frase. Tenemos un día con muchas cosas. Claro, pero yo se la voy a tirar ahora. Vamos a leer la frase. Y después vemos los mensajitos y de todo. De la cual los oyentes tienen que adivinar el autor. El autor y o. Compositor, porque vamos bueno. a ver. Le sé la leo. Algo en su mirada le cambió el color. De tantas que ha tenido, nunca tuvo un amor. ¡Wow! Bien. Bueno, vamos a ¿Llegaron mensajitos, mensajetes? Llegaron mensajitos y mensajetes que, bueno, nosotros los leemos al final, pero tienen que ver con temas que hemos tratado a lo largo del programa. Sí, bien. Por eso. En cuanto a las promesas incumplidas, nos mandó un mensajito una persona que no firma, pero dice que su profesión es ser psicóloga y que, bueno, lo mencionemos. Dice, las promesas incumplidas por miembros del poder generan vacíos en la sociedad. Puede ser una punta para pensar una de las causas de la violencia social. Después se excluye o se reprime a quienes esperan, viven en la incertidumbre y desesperan. Y también nos felicita por el programa. Gracias, el señor X. Señora, me parece. Bueno, le agradecemos. También a Lali, que como siempre nos ha mandado un mensaje. En este caso dice, estamos hartos de que los medios digan que el Mundial es para los hombres. Y busquen pelotudeces para que hagan las mujeres. Eso dice. Así nomás. ¿Cuántas cuestiones de género se encubren ahí? Quedarían para el análisis. Y está muy bien, ¿no? No lo hemos pensado de esta manera. Bueno, ¿qué pasa con Lali, ¿no? Muy bien, gracias Lali. ¿Qué pasa con la cuestión de género dentro del Mundial? ¿El Mundial es para los hombres? Dale, ¿qué más? Espere un antes segundito. Que, bueno, tenemos, le recuerdo que nos están llegando mensajes nuevos. Bien, pero ¿qué? Bueno, yo le recuerdo de mientras la frase, para que vayan concursando. ¿De mientras? En de mientras. Algo en su mirada le cambió el color. De tantas que ha tenido, nunca tuvo un amor. ¡Guau! Wow. Vamos a dar una pista. Es argentino, ¿no? Es argentino. Dale. Sí, contemporáneo. Dale. Dice, otro mensaje. Me encantó el programa, los felicito. Bueno, no está firmado. Te agradecemos de todos modos. Recuerden, por favor, los oyentes de mandarnos los nombres firmados. Así los podemos agradecer con nombre y apellido, aunque sea con el nombre de pila, ¿no? Dale. Podemos ponerle nombre propio a las cosas. ¿Qué horas son? 16 horas, 44 minutos. Estamos entrando en los últimos 15 minutitos de Mediocres. Bien. Y todavía tenés tiempo para comunicarte con nosotros. Al 4666559 o mandar mensaje de texto al... Al 1561-540359. Y recordá que, ¿por qué no? podés adivinar todavía la frase. ¿La recordamos de que nuevo? La hemos, sí, porque la dijimos muy tarde. Muy tarde, y vamos a ver si... a ver, medio dificilonga parece que es, ¿no? Dice, algo en su mirada le cambió el color. De tantas que ha tenido, nunca tuve un amor. Qué bárbaro, qué profundo. Yo me gustaría saber de dónde está saca esa... jugando con esa computadora, usted no me está poniendo, jugando. Me está llevando, me está no distrayendo. No estoy jugando, señor Benítez, es parte del trabajo, ¿no? Sí, pero ¿qué me dice? El operador me dice que sí. Usted se distrae fácilmente como, sí, yo soy así, como un niño. Un niño. Que pasó una mosca. Acá tenemos acá gente que ha dejado de... Sí, le agradecemos a Estado de Coma que nos ha dejado un hermoso globo. Con forma de supuestamente nigeriano. Es un globo, bueno. Sí, sí, con rastitas, una cabeza, cabo rastitas y tiene una carita. Podríamos rifar esto, ¿no? Para la frase. Podemos rifar el globo de la cabeza del nigeriano. Es más, la gente de Estado de Coma nos ofrece sus premios, ¿no? Porque la semana pasada fue la mandarina, esta semana es el... Siempre, son muy generosos. Sí. La verdad que son muy generosos. Hay que agradecer a Cecilia. A Cecilia y a Sebastián. Sí, por la generosidad. Y también estamos viendo a la gente de Estalla Silencio que están aquí. Están ya llegando, preparando, están prontos a llegar, su programa. A arribar. O sea, en 15 minutillos nada más. Bien, está llegando. Teníamos que analizar, ¿se acuerda que habíamos dicho que íbamos a analizar ahora? Sobre la telenovela de la semana. No. Nos quedó pendiente, ¿sabe qué? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó con el diario Crítica? Ah, la semana pasada, el lunes, que fue el día del periodista, el 7 de junio, el diario Crítica sacó a la calle otra vez la publicación. Uh-huh. Sabemos que los periodistas de Crítica, los trabajadores en Crítica, hace 2 meses que no le pagan, y el diario no está saliendo, pero el lunes salió y salió con... Recordemos que es un diario fundado por La Nata, originalmente. Otra de las tantas cosas que fundó La Nata y dejó... Y que ahora no pertenece más a... O sea, La Nata es un gran periodista, pero un gran negociador también. Un gran marketinero. Claro, le da mucho prestigio a las cosas que él produce. Como que le pone su sello. Y después... Lo vende. Bueno, sacó un diario, ejemplares. Hicieron una sentada frente a los talleres. Uh-huh. El valor del diario era de 5 pesos y era para juntar plata para solventar algunos gastos de pagar la gente. Los sueldos de los trabajadores. Que sí, esto, si lo sumamos a las noticias del medio que estuvimos leyendo recién, ¿no? Hay crisis en varias radios en cuanto al pago de los sueldos, y estas noticias no están siendo como noticias. Hay muchas noticias con la importancia que teníamos. Son trabajadores también. Uh-huh. Al igual de lo que pasa con lo que pasa los trabajadores de los hipermercados, ¿no? Claro, o sea, que están nosotros haciendo paro. Que nosotros venimos diciendo hay paros en tanto... Hay paros en Carrefour, Easy, etcétera, pero etcétera. ¿Qué pasa? Son grandes auspiciantes de la mayoría de la programación de los de canales radio, de y aire, televisión. Claro. Entonces tampoco esto se difunde como debería, porque acá estamos hablando de un problema, salarial, de recomposición salarial, y un derecho adquirido y si están haciendo paros en los grandes hipermercados, es noticia. ¿Cómo no va a ser noticia que un hipermercado cierre por una huelga de los empleados? ¿Y cómo no va a ser noticia los problemas que hay con los empleados de las radios como Continental, que no es una radio comunitaria? ¿Cómo puede ser que no le paguen un sueldo? De hecho, Rivadavia. En Radio Mitre también han enviado 30 personas a Sudáfrica y acá se están haciendo recortes en el presupuesto de la radio, ¿no? O sea, recortes en el presupuesto y son sueldos. Y el presupuesto sueldos. Son mensajes. Bueno, dale. Llegó un mensajito para resolver la... El autor de la frase ganó. Espera un poquito. Y pero ya lo dije. Pero ya digo, no. Bueno, no. Lea la frase y yo le leo el mensaje. Dice, dele. Algo en su mirada le cambió el color. De tantas que ha tenido, nunca tuve un amor. Bueno, yo le digo, la frase es de Cacho Castaña. ¿Y el la tema dice? Es el matador. Y hablando de Cacho, no se olviden de decir que lo internaron justo el día de su cumpleaños. Pobre Cacho. Y es Patricio. Ay, Patricio. Ganó Patricio. Hubo tongo después ahí. Tenemos que hubo ver. Tongo Patricio, ahí. Llevamos la cabeza del nigeriano, como prometimos. Sí. Espere que te llegaron más mensajes. Bien, ¿qué más mensajitos tenemos? Telefe Noticias tiene un segmento para explicarle a las mujeres qué es el fútbol y cuáles son sus reglas. Donde un hombre bueno, iluminado, le explica a una mujer tonta por naturaleza. Realmente repulsivo. Firma Sheila. Esto es lo que está agregando al mensaje de Lali. De Lali, está sí, muy sí, bien, sí. No sabía eso, que Telefe le bueno, nos explica a nosotras, pobres mujeres, sin neuronas. Tontas, sin neuronas. Neuronas que, sí, sí. ¿Qué es el fútbol? Claro ¿cuántos sí. jugadores tiene que haber? Claro, la pelota. Bueno. ¿Cómo, si la pelota es redonda o no? Bien. ¿Qué hora es, Gaby? Bueno, 16 horas 50 minutos. Y bien, tenía razón el señor, los últimos minutos el señor del programa. Patricio. Y vamos a develar la incógnita, ¿no? Porque y sí, ya lo develamos. El señor Cacho Castaña que nos dijo esta frase tan elocuente. El aire, esto, va. Servienta la bailanta, ya comienza el show. Haceme los coros, Gabriel, haceme los caras. Dale. Lo de luz y color, ha vuelto. Canta. Ayuda a denunciar violencia cada laboral. Pieza para ver mejor. Y bailame moviendo el traserito, sí. Como y... si estuviera en el programa de cumbia, claro, bailanta. Ay, veniste, me apretas muy fuerte. Bueno, dale. ¿Qué mensaje llegó? Es que vamos. No me sé la canción aparte, porque realmente... Toma, tenés un vato matador. No, no es muy difícil, no es muy difícil que digamos. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Ha vuelto el matador. Lea ese mensaje que llegó. Sí. Dale gas. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. De tantos que ha tenido, nunca tuvo bueno, un amor. Ahí está la frase. Otro oyente felicitándonos por el programa, diciendo que le gustó mucho. Aprovechamos para mandar saluditos, ¿le parece? Vamos a agradecer y a saludar a la señora Hilda, que nos escucha desde Mar del Plata. Ah, mire usted. Siempre me olvido de mandarle saludos. Volvió el matador. Que mandarle saludos a la señora Hilda por... Y a buscando. Todos los demás oyentes que nos están escuchando y nosotros... Lo sabemos. Sí, antes de irnos también, lo que yo tengo que decir, sí. Que hablando del matador, sí. ¿No? Que escuche, si están escuchando esto mis hijas, el domingo es el día del padre. Y dale, pero el domingo mañana no, el domingo que viene. Pero yo ya estoy previendo. ¿Y usted qué quiere? Que a mí no me vengan con los regalitos esos taraditos que traen del jardín, ¿eh? Ha vuelto el matador. Bueno, voy a leer mensaje de... Acá de un integrante de Estalla Silencio dice que las mujeres solo movamos el culito también es repugnante. Sí, sí, sí, muévalo, vamos. Igual que los colos. Tiene razón, yo adhiero. Ha vuelto el matador. Las mujeres somos siempre un pedazo de carne solamente para dale, mostrar. Dale, dale. Como Tinelli que le corta la faldita. Sí, la pollerita. Ah, dale. Ha vuelto el matador. Da canta un poco, che. Qué amarga. Pero usted me está presionando. Pero ¿no escuchás al Negro Oro en Radio 10? Yo menos mal que mire, que acá hay un vidrio que los de afuera están viendo esto. Así que tengo 4 testigos. La semana pasada yo le hice movimiento sexy y usted no es capaz de mover un poco el traste. Movimiento sexy, eso depende. Volvió el matador. Vamos, dale gas. Bien, ¿usted qué le va a regalar a su padre el Día del Padre? Es que mi papá es muy complicado, sí. No le gusta nada. ¿A quién quiere más, a su papá o a su mamá? A ninguna. No, mentira. Yo siempre quiero a mi papá, más a mi papá. Y a mis hijas... Porque a su madre hace mucho que no la ve. Esa mujer. Bueno. Esa mujer. Ya está, viniste 16 horas 53 minutos, estás escuchando Mediocre, ya, sí, bueno, ya comienza Estalla Silencio en unos minutitos. Sí, escúcheme, entonces... Usted está muy ansioso, ¿qué quiere que le regalen para el Día del Padre? ¿Pidió o...? Sí, ¿cómo que no? ¿Usted escúcheme. De los que dice quiero esto o va tirando así indirectas para ver si el otro se hace cargo? Indirectas no. Directa, está bien, mejor, quiero, mejor. Tal cosa y tal ¿Y qué, qué pidió, se puede decir? Pedí una radio. Una radio. Una radio para... Una para... radio así como esta para... No. Tener no. su propia radio. Claro. Ser el Haddad de Moreno. Usted pide mucho. ¿Y no, qué más? Quiero una radio, quiero un equipo de chef. Usted sabe que yo soy un gran chef. Usted cocina bien, la verdad que sí, cocina rico. ¿Pero por qué dos regalos? Y porque tengo dos hijas. Tiene una sola esposa. Ojalá pudiera tener más. Pero bueno, no está permitido. Usted entiende lo que yo digo. Sus hijas no trabajan. Pero nos hacen trabajar nosotros. Y vuelvo a repetir, Malena y Valentina, si están escuchando, las estupideces de jardín a mí no me van nada más. Ah, qué lindo, el pero dibujito, nada más. El cenicerito hecho con palito de helado. Claro. Que se pongan, loco, escúchame, encima que las trajimos al mundo, le damos encima, una educación. Pobrecitas. Claro, ¿viste? ¿Y quién te pidió? Acá dice que salgan a pedir. Está bien. Que salgan a pedir en la estación. En la estación, sí. Al lado vale, de las máquinas. Pero más vale, escúchame. Toda la inversión que hace uno. Una radio... y un equipo de chef que incluye. Incluye el delantal, el gorro, todo eso. Ah, usted quiere como el vestuario, claro, el, sí, el uniforme, digamos. Una loca voy a estar. Para estar ahí, sí, sí, sí, cocinando para... contenta. Claro, y la voy a invitar a comer como un montón de veces. ¿Sabes qué hace mucho? Sí, no sé qué podría hacer, unas pastas, hace mucho. Hace mucho que no hago canelones. Una lasaña, unas canelones. Usted tendría que ponerse las pilas. Bien. Bueno, ¿qué hora es, Gaby? Bueno, 16 horas 55 minutos. Ah, tenemos un tiempito. Tenemos más. Tenemos como dos minutos más. Escúcheme, ahora hablando en serio esto, ¿no? Sí. Esto de que uno le pregunta, la pregunta que le hice yo recién a usted. Sí, la preguntó. ¿A quién quiere más usted, a su papá o a su mamá? Sí. Es una realidad, uno quiere más a uno que al otro. Es una mentira. O uno es más afín. Pero si usted, yo le pregunto a usted si quiere más a alguna de sus dos hijas, ¿me puede contestar eso o no? Sí. Yo creo que sé la respuesta, pero lo voy a decir. No. A ver, no, la cuestión es así. Uno quiere más a una en un momento que a otra. Y eso es una realidad. Momentos del día. Pero por supuesto, yo no le estoy diciendo. Va fluctuando de acuerdo a cómo se portan, por ejemplo. Dos. Está bueno tener dos y no tener tres, porque tres es como que si uno siempre queda colgado. O sea, el del medio es ¿no? Pero al tener dos, hay momentos donde quiero más a una, donde se pone más insoportable la otra. Pero eso no es de querer. Eso pasa por otro lado. Eso es el querer. Amor es algo. No, inalterable. Yo estoy hablando de querer, no amor. Ah, bueno, pero usted, el amor es algo inalterable. No. Que usted circunstancialmente a las 5 de la mañana quiera más a una que a otra. Bueno, pero la quiero más a una que a la otra. Que sea así siempre. Ah, no, seguro. Y bueno, pero entonces, usted dice que el cariño no cambia. Fíjese los hijos de Silvia Azul. El amor es inalterable. Bueno. Pobre Silvia, que estuvo dando vueltas por todos lados. Esa mujer, ¿cómo sufre? ¿Y los medios cómo ocupan? Sí. Ahora, sí, especialmente sí. Canal 9, sí, porque sí. Realmente porque otros quizás no... Canal 2 no lo tiene, no, tiene prohibida la... Ah, porque un está mensajito. En juicio. Sí, llegó un mensajito que dice... Uy, Benítez se le armó a usted. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué dice? Mandó mensaje a su mujer. Dice, con que ojalá que tuvieras más esposa. Prepárate para cuando llegues a casa, matador. Bueno, venite, duerme afuera. A ver si nos quedamos un ratito más en la radio. Encima quiere venir a mi casa a tomar. Vamos a tomar unos mates a tu casa. Bien, ya lo estamos yendo. Nos despedimos. Gente, hasta el sábado que viene. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Néstor Benítez. A la puesta en el aire estuvo Leo Smerling, Gabriela Ferrante. Y nos vamos haciendo trencito. ¿Con carnaval? Sí. Vamos, hasta la próxima. Carnaval de... Carnaval toda la vida. Y una noche junto a vos. Con la que nos vamos siempre, Leo. Vamos siempre, Leo. Con carnaval. Bueno, listo. Nos mira. Si nos vamos... ¿Encontró? ¿Encontró? ¿No encontró? No encontró. ¿Ten monito o no ten monito? No ten monito. Chao, gente. Ahí viene la gente de Estalla Silencio. Revienta la bailanta, ya comienza el show. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se llena el escenario de luz y color. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se suben a la mesa para ver mejor. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Luciendo un traje negro cuando sube el telón. Les canta con el alma y con el corazón. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. La gente está aplaudiendo su nueva canción. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Pero algo en su mirada le cambia el color. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor. Moreno. La vida te lleva por caminos que ni te imaginas. 90.1